Bienvenidos a una edición más del podcast de Cover 3. Soy Joaquín, ya saben que somos una conversación de fanáticos del NFL para los fanáticos del NFL. Y pese a que estamos en la temporada muerta de la off-season, cuando los equipos están tomando sus últimas semanas de vacaciones porque a finales de julio se concentran en los training camps, no hay muchas noticias, pero la NFL siempre ha de qué hablar. Y la semana pasada vimos que finalmente los Indianapolis Colts le dieron su contrato nuevo a Andrew Luck, y con este contrato efectivamente Andrew Luck se vuelve el mejor jugador, el jugador mejor pagado en la NFL en la actualidad, y recibió el contrato más alto en la historia de la NFL. Y pues pese a que la noticia ya se esperaba, sabemos que Andrew Luck la iba, como dicen, la iba a romper con su nuevo contrato. La verdad es que yo estoy un poquito desilusionado y quiero aprovechar este podcast para platicarles por qué. Entonces, sin más por el momento, vamos a estar un poquito en materia. Pues yo he estado esperando por mucho tiempo que se rompa el patrón en el cual los jugadores de la NFL no reciben contratos completamente garantizados como los que reciben los jugadores de la NBA o de la MLB. Y es curioso porque en números de ingresos de dinero, de audiencia, de ratings, la NFL domina por completo a las otras dos ligas. Sin embargo, la repartición de los ingresos es menos favorable para los jugadores de lo que es en las otras ligas. Uno pensaría que la lógica dice, entre mejor le vaya a la NFL, mejor le debe a los jugadores. Y a pesar que a los jugadores les va bastante bien, la verdad de las cosas es que el acuerdo laboral entre la NFL como empresa y los jugadores como sindicato sigue favoreciendo tremendamente a los dueños, y ya inclusive parece que el tema está volviendo un poco injusto, ¿no? Entonces vamos a empezar a desglosar algunas cosas y vamos a platicar por qué Andrew Luck desperdició una oportunidad de establecer un precedente que realmente modificaría la economía de la NFL como tal. Primero que nada, cuando se anunció que Andrew Luck iba a recibir un contrato con valor máximo de $140 millones, pues inmediatamente estuve analizando cuáles eran las reacciones, y la mayoría de las personas creen que Andrew Luck simplemente no merecía este dinero, y no merecía este dinero porque no solamente viene de su peor temporada como profesional, en la cual aún antes de lesionarse no jugó bien, sino da la impresión históricamente en lo que lleva su carrera que Andrew Luck es muy parecido a jugadores como Brett Favre o Eli Manning, que tiene desempeño un tanto errático. Hay veces que es excepcional, hay veces que se ve bastante mal y muy propenso a cometer intercepciones, porque es, como dicen en inglés, un gunslinger, un quarterback que no le importa lanzar y tiene memoria corta. Si tira 3 intercepciones en la primera mitad, no se achica, sale a la segunda mitad y sigue lanzando y eventualmente remonta el partido, y al final sus estadísticas se ven algo así como que 480 yardas, 3 intercepciones, 4 touchdowns, ¿no? Es muy típico de lo que sea Brett Favre o de lo que sigue siendo Eli Manning. Es un quarterback que es muy bueno, definitivamente es un quarterback de franquicia, pero pese a que es el mejor prospecto de colegial que hemos visto desde Peyton Manning, Andrew Luck sigue teniendo áreas de mejora. Y cuando la gente lo compara con, por ejemplo, Cam Newton, Tom Brady o jugadores que últimamente su pronóstico de cada domingo es más estable que el de Andrew Luck, la gente cree que Andrew Luck no merece el dinero que recibió. Vamos a tratar de descomponer el contrato un poquito. Andrew Luck recibe un contrato de $140 millones, de los cuales en el primer término del contrato, que es un periodo de algo así como 2 o 3 meses, 47 millones están garantizados. Por ahí de unos meses más, 60 millones vuelven garantizados. Y total, sin más que menos, si Andrew Luck permanece en los Colts unos 2 años más, lo cual seguramente va a pasar, de su contrato de 140, por ahí una cifra de 70 y tantos es la parte garantizada del contrato. Desglosando los números, lo que Andrew Luck va a ganar por temporada de aquí al 2021 son $23.3 millones, comparándolo con lo que gana actualmente un Joe Flacco, que son más o menos $22 millones. Se dan cuenta que Andrew Luck realmente no se despegó mucho de la media, al contrario, Simplemente lo que hemos estado viendo en los últimos años es que cada vez que un quarterback de franquicia se acerca a su periodo de renovación de contrato, recibe el contrato más alto disponible. ¿Por qué? Porque la negociación anterior, las negociaciones de Russell Wilson, pues recibe un poquito más. Les puedo garantizar que Andrew Love no va a permanecer siendo el mejor quarterback pagado en la NFL por mucho tiempo. Cuando llegue la renovación de jugadores como Marcus Mariota, James Winston, claro, de seguir jugando a un buen nivel, van a ser contratos aún más altos. ¿Por qué? Porque la vara sigue subiendo. Sin embargo, hay que mencionar, y en podcast anteriores yo he comentado que el contrato de Andrew Locke, inclusive para el equipo, es una ganga. Es un contrato millonario, pero es bastante barato, y creo que Andrew Locke y su agente pudieron negociar mucho más. Lo que sucede es que los anuncios, cuando vemos que cierto jugador del NFL recibe un mega contrato, la cifra que vemos es una cifra bastante, bastante, no engañosa, pero es una cifra que realmente no te dice nada. El número total, por ejemplo, 140, es un número que generalmente es mucho mayor a lo que es la parte garantizada del contrato. Andrew Locke puede ganar máximo 140 millones si cumple con todos sus incentivos, pero sus garantías son mucho menos. Y es ahí donde existe la diferencia entre los contratos que ofrecen en la NFL con los que se ofrecen en la NBA y en la Major League Baseball. Si un jugador de la NBA, por ejemplo, que ahorita estaba o está, no estoy seguro porque no sigo la NBA tan de cerca, pero están en periodo de agencia libre, si a un jugador de la NBA le ofrecen un contrato por 160 millones de dólares, si al día siguiente que lo firma se resbala en la regadera y se rompe la cadera y no puede volver a jugar en su vida, recibe 160 millones de dólares, no pasa nada. Un jugador del NFL generalmente tiene una proyección máxima de contrato, pero los dueños son bastante listos, y sabiendo que en el fútbol americano hay más riesgo de lesiones y sabiendo que pueden suceder muchas cosas, los dueños de la NBA y los general managers, perdón, los dueños de la NFL y los general managers de la NFL, lo que hacen es, en los contratos introducen muchas cláusulas de opt-out que permiten al equipo deshacerse del jugador sin importar cuál es el valor máximo del contrato. Generalmente, deshacerse de un jugador o mandarlo a volar va a incurrir en un costo muerto para el equipo, lo que se llama dead money, pero no es nada significativo. Para los equipos es mejor deshacerse del riesgo que pagar o tener el jugador en nómina por un periodo indeterminado, aunque el jugador deje de ser productivo. Finalmente, yo lo que he estado esperando es que algún jugador superestrella, y ha habido dos grandes oportunidades de esto, pero algún jugador superestrella que diga que no va a firmar bajo el modelo actual y que se la va a jugar llegando a franca agencia libre, y estando en la agencia libre va a negociar un contrato que esté completamente garantizado. La primera oportunidad desperdiciada fue la de Ndamukong Suh. Ndamukong Suh es un jugador, independientemente de su reputación como un jugador sucio, es uno de los tres mejores en su posición en la NFL de lejos. Es un jugador dominante, es un jugador que aún está joven y que tiene mucha proyección a futuro. Ndamukong Suh, por cómo manejaron los Lions su contrato, cuando llegó a renovación, el precio del franchise tag para Ndamukong Suh era irracionalmente alto, y los Lions no tuvieron más opción que dejar que Suh llegara a agencia libre irrestringida. Todos los equipos quieren Ndamukong Suh. Ndamukong Suh tenía mucha palanca para negociar. Finalmente ya no había opciones restrictivas, y el equipo que lo quisiera pudiera ofrecer la cantidad de dinero que fuera. Yo esperaba que Suh entendiera su posición y que hubiera recibido un contrato completamente garantizado. Pese a que recibió un contrato altísimo de los Dolphins, el contrato es igual, es el contrato de los posiblemente los más altos para un defensivo, posiblemente el de Von Miller, o el que va a recibir Von Miller en los próximos días, lo supere completamente. Pero Ndamukong Suh tiene un contrato que se parece mucho más al de un quarterback que a otro jugador defensivo, pero aún así no hay una parte completamente garantizada. El contrato o la cifra total no está completamente garantizada. Yo lo que estaba esperando es que un jugador como Suh dijera, en lugar de darme 110 a 5 años, con, no sé, 60 garantizados, dame 80 a 4 y los 80 completamente garantizados. Yo esperaba que Andrew Locke fuera a hacer algo similar, que dijera, Yo quiero romper el precedente y quiero llegar a agencia libre franca, donde su precio sería mucho más de los 140 millones que dieron los Colts. Generalmente la progresión para un quarterback o para un jugador novato es el contrato de novatos de 4 años. Los equipos tienen una opción de extender el contrato un quinto año, y después del quinto año el equipo todavía tiene la opción de retener al jugador por medio del franchise tag. Y generalmente los quarterbacks no llegan al mercado libre. No recuerdo cuándo fue la última vez que un quarterback llegó a free agency. Generalmente los quarterbacks se les empieza a extender el contrato en el tercer año, fue en el tercer año, para que no juegue la última temporada sin contrato. Y en el peor de los casos, el equipo siempre va a tener la opción de recurrir al franchise tag, que para un quarterback sería altísimo, pero para un quarterback lo vale. Me pregunto si algún día va a llegar el jugador que diga, firmo mis 4 años, acepto que el dueño me ponga la extensión del quinto año o levante mi opción de quinto año, el sexto año juego con el franchise tag y el siguiente año llego a agencia libre completamente, donde mi precio de mercado va a ser mucho mayor. Les voy a poner un ejemplo muy claro, y no es porque yo sea fan de los Giants, pero Eli Manning es un buen ejemplo de platicar de esto. Eli Manning es un jugador polarizante y es un jugador que tiene un desempeño errático. A veces se ve muy bien, a veces se ve muy mal. Esa ha sido su carrera, siempre se ha visto así y siempre se va a hacer así. A estas alturas de su carrera no va a cambiar. Si Eli Manning no hubiera firmado la extensión que firmó el año pasado, hubiera llegado a agencia libre, donde los equipos que realmente necesitan un quarterback, estoy hablando de los Texans, estoy hablando de los Jets, estoy hablando de los Browns, pagarían, yo creo, hasta 150, 160 millones por tenerlo. ¿Por qué? Porque no hay precio suficientemente alto para hacerte de un verdadero quarterback de franquicia. Y los equipos en mercado libre se lo pelearían al grado de que automáticamente a cualquier quarterback de media tabla o para arriba que llegara a agencia libre lo harían ultramillonario. ¿Por qué? Desde que Tom Coughlin decidió sentar a Kurt Warner para volver a Eli Manning el titular hace prácticamente 12 años, los Gigantes no han tenido que volver a planear un partido para otro quarterback que no sea Eli Manning. Eli Manning lleva 12 años siendo el titular, no ha perdido un solo partido por lesión y nunca ha tenido un problema de inestabilidad, de que por situaciones personales o de problemas personales no está disponible para el equipo. Andrew Luck es un jugador que pues, se ha tenido lesiones, pero lo que realmente compran los Colts con esos 140 millones, de los cuales 80 y tantos van a estar garantizados, no es Andrew Luck. Lo que pagan es por un quarterback de franquicia que les va a quitar el problema de buscar un quarterback de franquicia por los siguientes 6-7 años. Y eso es invaluable. Es invaluable en la NFL de hoy. Casos como el de los Packers, en el cual tuvieron la fortuna de tener a Brett Favre seguido por Aaron Rodgers, son raros. Casos como el de los Colts, en el cual tuvieron la fortuna de tener a Peyton Manning y luego encontrarse a Andrew Luck, son raros. La mayoría de los equipos se acaba el ciclo de un quarterback estrella y batallan un rato para encontrar un sucesor viable. Y lo que yo siempre digo y repito ahorita es, hay dos tipos de equipo en la NFL, los que tienen quarterback de franquicia y los que siempre están buscando un quarterback de franquicia. ¿Qué diferencia ha hecho para los Raiders, por ejemplo, haber encontrado a Derek Carr? ¿Qué es lo que le sigue faltando a los Browns? ¿Qué es lo que hace que los Jaguars tengan potencial? Pues encontrar un quarterback, Blake Bortles, que si bien es errático, la verdad es viable, parece ser que a la larga puede ser una opción. ¿Con qué están batallando los Jets ahorita? No sabe si Fitzpatrick o no Fitzpatrick, y en caso de que Fitzpatrick decida no firmar, los Jets van a entrar a la temporada nada más y nada menos que con Geno Smith. ¿Qué es lo que ha cambiado completamente el outlook para los Titans? Porque encontraron a Marcus Mariota. Entonces, ese es el punto. Cuando un equipo paga por un quarterback, no está pagando por el jugador como tal, está pagando por no tener que volver a buscar un quarterback de franquicia. Y algún día, un jugador, un Marcus Mariota, un Jameis Winston, posiblemente de otra posición, un Odell Beckham, que es una superestrella en potencia y que estaba hasta jugando con su contrato de novato, va a llegar a su periodo de negociación y él y su agente van a exigir un contrato completamente garantizado. Y en algún momento del futuro, algún equipo va a acceder y eso va a establecer un precedente que va a dictar que de ese momento en adelante los contratos del NFL, aún con el riesgo de lesiones, aún con todo, sean completamente garantizados como los de la NBA. No sé si vieron hace unos días una foto que sacó SportsCenter. A mí me la compartió un amigo porque yo no la había visto, pero se ponían lado a lado a 10 quarterbacks del NFL, incluyendo a Cam Newton, Tom Brady, Ben Roethlisberger, Eli Manning y otros, y diciendo que se necesitaban como 11 de los mejores jugadores del NFL y sumar sus partes garantizadas de sus contratos para igualar lo que 4 jugadores de medio pelo de la NBA, no recuerdo quiénes eran, pero uno era DeMar DeRozan de los Raptors, tenían ya garantizado. Es decir, 4 jugadores de media tabla de la NBA tenían el mismo número de dinero, la misma cifra de dinero garantizado en total que la que tenían 12 jugadores de verdadera elite de la NFL. Y no está bien, y yo no sé mucho de béisbol, pero si aseguro que si me clavo a ver contratos de la Major League Baseball, va a haber jugadores de media tabla en los rosters, inclusive debajo de media tabla, que ganan más que quarterbacks titulares en la NFL. Y algún día ese paradigma se tiene que romper. Yo lo que creo que sucede y que influye mucho es, finalmente un agente para un jugador, un agente finalmente es una persona que se desenvuelve mucho en base a relaciones públicas, y un agente tiene relación con los dueños de los equipos y con los general managers de los equipos, y yo creo que los agentes tienen miedo de ser el primero que represente a un jugador que exija su sueldo garantizado, porque eso va a ser difícil, eso va a hacer que otros equipos, otros dueños de los equipos resientan que la gente fue el primero en hacerlo y que eso dificulte la negociación entre la gente para otros jugadores en el futuro. Es decir, ninguna gente quiere ser el apestado que se atreve a romper el precedente que hace que a los dueños les cueste más dinero tener jugadores. Entonces yo creo que es un balance entre que los agentes quieran mantener una buena relación con los dueños, es un balance entre que para los jugadores que también, conscientes del riesgo de lesiones, prefieren jugar con una parte garantizada y la otra incentivos, que arriesgarse en un año de franquicia, de estar jugando con el franchise tag, de no tener contrato a largo plazo, reciban una lesión que disminuya su valor de mercado drásticamente. Creo que un ejemplo para explicar estas situaciones, yo creo que los jugadores lo ven, más vale pájaro en mano que ciento en el aire, ¿no? Finalmente, ¿qué jugador se va a arriesgar a jugar con el franchise tag sin extensión a largo plazo si la siguiente temporada se puede lesionar y disminuir su valor de mercado, ¿no? Es una dinámica un poco rara, es una dinámica un poco arcaica, pero algún día se va a romper y se va a requerir. Yo pensé que iba a ser Andrew Luck durante mucho tiempo, si llevan escuchando este podcast en mucho tiempo, en algunas veces he comentado que yo esperaba que Andrew Luck fuera el primer contrato completamente garantizado. No lo es, pese a que es el jugador mejor pagado de la liga, su contrato no es lo que debió haber sido y sigue siendo un contrato que completamente favorece a la NFL como empresa y sigue demostrando la clara desventaja en la mesa de negociación que tiene el sindicato de jugadores. Pero esto va a cambiar algún día, ya lo veremos. Otra cosa importante, y es lo último que voy a mencionar, finalmente el concepto de waiver wire, jugadores que los equipos despiden o desechan de su roster, el NBA siempre está lleno de pedacería, de jugadores que no valen mucho la pena, pero el NFL siempre está lleno de millones y millones de jugadores, de millones y millones de dólares en jugadores de calidad, porque una cosa que es muy típica del NFL es que los dueños se deshacen de talento caro, viejo, para reemplazarlo por talento nuevo y barato, y eso fue una de las partes que parecía que favorecían a DeMaurice Smith y a la Asociación de Jugadores en la última negociación del CBA, en la cual exigían a los dueños reducir el tamaño, la longitud de los contratos de novato para que el jugador pudiera llegar a agencia libre más rápida. Pero eso fue una cortina de humo, porque redujeron que el contrato de novato fuera a 4 años, pero los dueños conservan la opción del 5th año más el franchise tag, que efectivamente son que el jugador se mantiene amarrado 6 años, a menos que el equipo de plano no lo quiera, ¿no? Entonces, por todas las cosas de contratos, por situaciones como lo de Deflategate, cosas que ya he comentado antes, la conclusión es, cuando se sientan a negociar la NFL y la Asociación de Jugadores, los billonarios dueños se llevan al baile una y otra vez a los millonarios jugadores y su representación. pero algún día va a cambiar el precedente. Pero bueno, como siempre me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Ya saben que somos una conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL. Soy Joaquín, síganos en @cover3-mx, mándenos sus comentarios y platicamos pronto. Ya pronto empieza la temporada y esperen en los días por venir mucho contenido ya enfocado a análisis de los equipos para el 2016 y a fantasy fútbol, y también platicaremos un poquito de apuestas para nosotros que les gusta ponerle un poquito de sabor a los partidos cada domingo. Saludos a todos, platicamos pronto.